Acá estamos. Son las 20:04, Oscar. ¿Estás por ahí bien, o te fuiste a tomar un helado? Sí, estoy por acá, pero yo estoy adelantado, siempre un paso adelante de ustedes. Yo tengo 20:06, está pasando el futuro. Y bueno, te puedo decir que de este lado está el futuro. El futuro. País. Claro. Bueno, espero que Milei, el futuro y es bueno, es bueno el futuro. Y no, la verdad es que no. Bueno, mira, Oscar, mañana es 20 de junio, no hay nadie que no sepa qué pasó un 20 de junio y qué día se celebra un 20 de junio en nuestra querida Argentina. Y se celebra o se recuerda en realidad a un hombre magnífico en la historia, en la historia, como fue Manuel Belgrano. Lamentablemente el 20 de junio es el día en el cual falleció, ¿sí? Digo lamentablemente porque bueno, uno no cabe decir que celebramos este día, pero sí que lo recordamos. Claro, no, exacto, se conmemora. Exactamente. Y que Belgrano creó la bandera, lo sabemos todos. Que Belgrano fue vocal, creo, de la primera junta de gobierno allá en 1810, también lo aprendimos. No, mira, perdóname, no, pero vale recordarlo, porque no todos sabemos. Cuando va pasando estas cosas que van pasando en nuestro país, yo me pregunto, ¿tenemos un poquito de conciencia de lo que pasó, de nuestros próceres, de lo que murieron para que esto no pasara? Y pasó igual. Yo creo que está bien recordarlo. Poca memoria. Yo creo que sí. Poca memoria. Sí, por eso, bueno, por eso está bien. Vos sabés que toda la trayectoria profesional, digamos, o pública de Belgrano, estuvo él involucrado justamente en muy diversos, en muy diversas tareas, en muy diversos frentes de trabajo, en realidad, ¿no? Sí, claro. Se dice que fue un hombre multifacético, múltiple, porque anduvo en distintos ámbitos y con distintas disciplinas entre manos, Oscar, ¿no? Primero uno podría decir que fue un intelectual, un abogado, sabía de filosofía, sabía de derecho, fue periodista, supo de economía, no solamente nuestro actual presidente, parece que es él, cuando uno lo escucha parece que es el único que sabe de economía, ¿no? Así dice él. Y también fue militar, Oscar, fue militar. Estuvo al mando del ejército del norte, que tenían que parar a todos los españoles que venían del norte, justamente, ¿no? Del otro virreinato. Fue político, porque participó de la primera junta de gobierno. Y fue diplomático también, o sea, hizo de todo. Desde un intelectual inquieto por la filosofía a un militar, imagínate. Sí, sí. En aquellos años, por increíble. Otro lado, ¿no? Recordemos la gesta del éxodo jujeño. Tal cual. Tiene que ver con él también. Sí, es una cosa que no nos olvidamos, lamentablemente, pero hoy por hoy pensar que yo me pongo en ese momento, no se puede hacer esas cosas, pero bueno, que nos digan a nosotros, dejés todo lo que tenés, prendelo fuego, rompelo y vámonos porque viene el enemigo. No lo hace nadie esto. No, no. También le interesó muchísimo la educación, Oscar. Por supuesto. Mucho antes de la participación en este rubro de Sarmiento, ¿no es cierto? Muchísimo antes. Mucho antes, sí. Hacia fines del siglo XVIII, o sea, en el 1700 y pico, digamos, presentó su primer proyecto de enseñanza, y escuchemos esto, de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria. ¿No te hace acordar, Julia, a la ley 1420? Exactamente, dice lo mismo. Es la ley, la enseñanza en nuestro país es estatal, gratuita y obligatoria, ¿sí? Pero esto fue a fines del siglo XVIII, lo decía Belgrano. Fundó escuelas, viste, donó parte de sus ingresos como militar para la creación de escuelas que recién fueron creadas, creo que en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Y no exagero. Sí. Bueno, Pero además de todo esto, que creo que es lo que más conocemos, por lo menos algunos o muchos de nosotros conoce de la vida de este enorme hombre que fue Belgrano, hay algo que a mí me resultó muy interesante y muy curioso, y que fue una importante, pero importante, tenaz casi, te diría, campaña por la vacunación contra la viruela. De esto se ocupó también Belgrano. De esto también. En 1810, la vacuna contra la viruela se descubrió, no recuerdo ahora el nombre, no es que no venga al caso, pobre científico aquel que la descubrió, pero fue a principios del siglo XIX, creo que en 1805 se descubrió. En 1810, cuando él fue vocal de la primera junta, ¿no? Había renunciado a porque apenas al poco tiempo de funcionar la primera junta, en agosto de 1810, la primera junta declaró obligatoria la vacunación contra la viruela. Mira vos. En esa época. Y Belgrano, que de estas ha tenido muchas muestras, renunció a cobrar su sueldo porque mis principios así me lo exigen, decía. Y también renunció a ser vacunado hasta tanto todos sus soldados y los campesinos y la gente más vulnerable de la época fueran vacunados. Él quedó para el final la vacuna. Sí. Recordemos que la viruela fue un desastre, fue una tragedia lo que sucedió con la viruela en el mundo. El doctor que descubre la vacuna es un tal Edward Jenner. Bueno, ahí está. Allá por 1796. Ah, antes entonces todavía. Bueno, perdón. Sí. Mi recuerdo, porque no lo anoté, era que era 1805, pero no fue 1800. No. 1796. Se descubre la vacuna, ¿no? Pero la enfermedad se descubre antes. Claro. Pero es la verdad que sí. No, la enfermedad fue un flagelo para la humanidad. Flagelo. Mundial. Vos sabés que, disculpame, ¿no? Pero me hace acordar, no sé por qué tengo esta memoria tan rara, tan rebuscada, cuando Mauricio, se fue a Estados Unidos a vacunarse contra el COVID porque no quería que gastemos nuestras vacunas en él, porque era bueno. Mira, era casi un Belgrano, digamos. Era casi un Belgrano, mirá vos, sí. Permitime que largue una carcajada, permitime que la largue. Bueno, lo cierto es que en agosto de ese año 1810, la primera junta comenzó a funcionar aquel inolvidable 25 de mayo de 1810, y el 4 de agosto de ese mismo año, la primera junta declaró obligatoria, yo me sorprendí con esto, obligatoria la vacuna antivariólica. El responsable de la aplicación fue un sacerdote llamado Padre Segurola. Hay toda una historia muy interesante sobre la llegada de la vacuna a nuestro país, que no venía al caso, digamos, en este intento nuestro de recordar a Belgrano y recordarlo con... como corresponde recordarlo, ¿no? Claro, con mayúsculas, claro. En realidad. Bueno, el propio Belgrano fue el que dispuso que la vacunación fuera, en primer término, se le diera la vacuna en primer término a la gente humilde, a los niños y a los esclavos, Oscar. Mirá. Vuelvo a contarles que él no quiso recibirla hasta tanto, todos los miembros o los que pertenecían a estos grupos más vulnerables hubieran sido vacunados. Un dato también para tener en cuenta, porque quizás muchos de nosotros fuimos vacunados con la vacuna antivariólica. No solo la gente de 1810. En nuestro país fue obligatoria, dentro del calendario de vacunas obligatorias, fue hasta 1978. Ahí fue cuando se dejó de aplicar en la Argentina. Claro. ¿Sí? Claro. Y en 1980, un par de años, porque esto, bueno, fue escalonadamente sucediendo en todo el mundo, ¿no? La que se dejó de aplicar esta vacuna. En 1980 se declaró mundialmente la OMS que la viruela había sido erradicada del planeta. Nunca más hubo casos de viruela. Por el éxito enorme y la aplicación masiva de esta vacuna en, en todo el planeta, ¿no? Una frase de Belgrano, un pensamiento de Belgrano, que no lo digo sin respetar a Belgrano, pero es casi la misma actualidad que la que tuvo el audio que escuchamos de Tato Bores, ¿no? Decía Belgrano en aquellos años, nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres, que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás. Nada importa de esa gente, pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse o para que sirva de ejemplo, que se imite o dé una lección que retraiga de incidir en sus defectos. No es lo mismo ser un ciudadano cualquiera que ser un hombre público. No es lo mismo ser un ciudadano de pie que ser un funcionario público. Y muchísimo menos es lo mismo ser un ciudadano de pie que ser un presidente de una república. El presidente que hoy tenemos da vergüenza, Oscar. Da vergüenza. Sí. La vocera presidencial española, porque en los próximos días va a volver a hacer una visita a España, un viaje a España, nuestro presidente, la vocera decidieron pedirle que en su próximo acercamiento a España tenga respeto. Respeto, le dijeron a un presidente. Bueno, de esto a lo que Belgrano fue y al pequeño homenaje que quisimos hacer de Belgrano, hay un abismo, un abismo. Vamos una cosa espantosa. Y viene muy bien, porque pusiste como separador en Alfabeto Político de Bertolt Brecht. Lo escuchamos. No, perdón, no. Bueno, eso... No. Está Cantinflas hablando de la teoría de la relatividad. No, es que lo que traje es un papel de la otra semana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No hay problema. Estoy haciendo un puchero. No, si no entendés mucho, escuchalo a Cantinflas. Estoy haciendo un pucherito, Oscar. ¡Ay, qué vergüenza! Dale, Graciela. ¿Por qué no nos explicas, Cantinflas, algo tan sencillo como la teoría de la relatividad? Bueno, la teoría de la esa cosa que dices es muy buena porque pues es muy sencilla. Digo, ¿para qué la relatividad es que es fácil? Porque la gente muchas veces no piensa y es sencillo. Yo digo, el principio del hombre, del mundo, la relatividad es cierta, porque digamos, muy bien, si usted que me está viendo y yo que siento que usted me está viendo, porque son dos cosas, digamos, en afrontamiento. Y diría yo, bueno, sí, señor. Entonces tenemos tres puntos. El primero, el segundo y el tercero. Y decimos, ya con cierta relatividad, ¿qué entonces, por qué? Si empezamos y decimos que decimos, pero no hemos comprobado. Entonces, ¿por qué? No. En esa situación... Pues ustedes dirán, bueno, ¿cómo no? Si es fácil, es sencillo, ahí está lo que tú me decías. Queremos decir que no me acuerdo. Seguimos en el aire, sí, son las 20:19. No me digas tu horario, Oscar, dale. No te digo, no, si no perdemos mucho tiempo. Vamos con algo que pasó, dale. Lamentablemente, digo, este jueves pasado falleció José Luis Guerra, conocido como Pepe Guerra. Fue uno de los, del dúo, del gran dúo, muy conocido, los Olimareños, canto popular uruguayo por excelencia, formado por él, por Pepe Guerra y Braulio López, allá por 1960, tuvo una trayectoria enorme, internacional, muy, muy, muy prolífica, Argentina, México, España, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, en dúo por todos lados. Olimareños viene porque se gestó en la ciudad de 33 Orientales, en Uruguay, a orilla de un río que se llama Olimar, de ahí los Olimareños. Esto nació en 1960, hubo una fiesta en una estancia, y ahí estaba Pepe Guerra tocando la guitarra y Braulio López, se juntaron, no se conocían, a tocar tocando el bombo legüero. Bueno, después Braulio, dejó el bombo, terminaron tocando la guitarra. Lo escuchan por ahí y lo acercan a una radio de Melo, se hacen conocidos, lo contratan. Cuando en una radio que se llamó El Espectador de Montevideo, le dieron un contrato por 15 días que lo renovaron. En el 64 se vienen, se cruzan el charco, por decirlo así, se van hasta Mendoza, son invitados en el Festival de la Vendimia en Mendoza, mucha buena repercusión. En el 66, dos años después, se van a Chile a un ciclo televisivo. En el 67 arrancan una gira mundial por Centroamérica, Checoslovaquia. Imagínate, Checoslovaquia del otro lado del mundo, con otro idioma, con otra idiosincrasia. Perdón, Oscar, verdad confieso que no los conocía, pero me gustaría escucharlos. Sí, lo tenemos de cortina y vamos a escuchar un temita. Sí, está de cortina. De fondo, ¿no? Digamos cortina para. De fondo, para de fondo musical. Pero tenemos un tema. Tenemos un tema para terminar esto. Sí. Buenísimo. Checoslovaquia, decía, Francia, Suiza, España, fueron, la verdad, bisagra en la historia de la música popular oriental uruguaya. Allá también estuvo Daniel Viglietti. En los 60 fueron ese primer gran movimiento del canto popular uruguayo, que tuvo Zita Rosa, Viglietti, José Carvajal, Numa Moraes. Bien, la historia es larga, solamente llega el 73 cuando viene el golpe de Estado en Uruguay, este golpe cívico-militar del 73 hasta el 85 estuvieron ellos, por la censura se tuvieron que ir. Braulio López se emprendió al exilio, se vino acá, a la Argentina, a Córdoba. Allí lo detuvieron. Recordemos que en el 76 estaba la dictadura cívico-militar, había un plan cóndor en el medio que hacía que todas las dictaduras latinoamericanas compartieran información. Lo detienen acá, estuvo preso hasta marzo del 77. Bueno, esto de la canción de protesta imperaba en toda nuestra Latinoamérica, lamentablemente. Alguno de los títulos, ¿no? Cielo del 69, Los dos gallos hasta siempre, imagínate, hasta siempre de qué hablaba, ¿no? Claro, Latinoamérica toda, de punto a punto estaba con dictaduras militares. Exactamente, promovida por la CIA, digamos, hay que decirlo también. Braulio se va a España, Pepe Guerra decidió irse a España directamente y se encontró con Braulio allá por mayo del 84, volvieron, ya estaba la dictadura cívico-militar, ya dejó de estar, digamos, volvieron, fueron recibidos en el aeropuerto de Montevideo con un montón de gente. Bueno, esto hizo que se volvieran a juntar, hicieron shows multitudinarios. Bueno, hay un reconocido show en Estadio Centenario con un montón de lluvia, y estuvieron 50.000 personas ahí después de 10 años de no haber tocado. En el 90 también,

Estás escuchando La Colectiva. Nuestro lugar en el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. No es libertad, es odio. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, ¿y entonces? Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces, mirá, si las mujeres verdaderamente ganaran menos, tendrían que contratar todas mujeres, se van a ganar más plata. Desde La Colectiva repudiamos los discursos de odio expresados desde los más altos niveles del Estado, lo que habilita que expresiones de este tipo aumenten día a día. Estos discursos, sumados al desmantelamiento y eliminación de las políticas públicas destinadas a erradicar las violencias y las desigualdades de género, traen aparejado peores condiciones de vida para las mujeres y especialmente las diversidades. Los discursos de odio matan. Nosotros somos Resistencia Colectiva. Somos Resistencia Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La Colectivia. Acá estamos nuevamente, son las 20:31 y de verdad me parece que, como casi siempre, Oscar, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Que el programa viene como muy dinámico, con temas, sí, variados, entretenidos. Sí, sí. A mí me gusta. Quizás, sí, no, también, ¿no? Quizás no esté del todo, no sea del todo humilde, o probablemente nada no humilde decirlo, pero bueno. Pero es eso, lo que pasa es que si a uno le gusta, ya es un buen comienzo. Es como cuando alguien es gracioso, uno inventa un chiste o lee algo que le, y ya uno se empieza a reír, y ahí ya empezó bien el tema. Después hay que ver que funcione, que le guste al otro, que el otro se ría. Es un buen comienzo. Así es, bueno, esperamos que obviamente que a toda esa multitud de gente que está del otro lado y que no les vemos las caritas, también les guste, se entretengan y también se informen con esto. Bien, así, gracias. Bien. Fernando Solanas y Estelba también, están me gusteando, un nuevo verbo, sobre el tema de Olimareño. Ajá. Bueno, yo también recibí un comentario de un mensajito muy breve de Mario Costa, que es un oyente fiel nuestro. Mario. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí. Bien. Bueno, vos sabés que hay un personaje que es da para mucho, para muchísimo, Oscar, para muchísimo. Uh-huh. Que es este hombre, se llama Carlos Ernesto Stornelli. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, Carlos Ernesto. Es fiscal federal, de una fiscalía exactamente de la número 4, creo, ¿sí? En Comodoro Py, que desde hace unos años viene siendo llamado Comodoro Pro, en realidad, en algunos medios. Es la sede de la Cámara Federal, digamos, Comodoro Py, ¿no? Es el nombre de la calle, digamos, donde está este edificio. Claro, claro. Sobre esa calle está el edificio. Exactamente. Bueno, es fiscal desde la época del menemismo. Fue nombrado fiscal, en el año titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional federal número 4. desde el año 1993. Así que ha cumplido. Desde abril del 93. Ha cumplido 30 años. 31 años. 31 años, exactamente. O sea que lleva un poco más de 30 años como fiscal federal, y a lo largo de estos 30 años de su participación pública en la justicia, y no solo en la justicia, sino también en la política, porque fue ministro de seguridad del gobierno de Scioli, en la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Scioli, creo que se llama, porque es un nombre para olvidar ya a esta altura. Sí, da vergüenza ajena también. Exacto, ¿no? Por eso a lo mejor me estaba olvidando de su nombre de pila, ¿no? Daniel. Y también, y también fue miembro de la comisión directiva de Boca Juniors, del club Boca Juniors, claro. Cuando era presidente de este club, el ingeniero Mauricio Macri. Exactamente. En realidad. Pero bueno, lleva un poco más de 30 años de figuración pública en el área de la justicia, en la política y también en la política más pequeña, si querés que lo digamos así, de los clubes de fútbol. Bueno, parece antecedente que tuvo en Boca Juniors, le dio el espaldarazo que necesitaba. Claro. Se conoció con Mauricio. Claro. Y dijo: vos trabajás bien, pibe. Le dijo y se lo llevó. Claro, claro. Al taller. No. Bueno, es increíble. Tiene una trayectoria muy variada también, ¿no? Porque. Sí, claro. Dijimos que empezó con el menemismo. Luego también anduvo con el kirchnerismo, con este gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires. Sí. Después, bueno, por supuesto con el PRO, de la mano de Mauricio Macri, o de Cambiemos en su primer momento. Y ahora, ahora está trabajando u oficiando en esta fiscalía para el gobierno de La Libertad Avanza, con lo cual ha pasado por diferentes lugares, ¿no? Algo que es algo que es relativamente frecuente en algunos dirigentes argentinos, ¿no? Bueno, el de Scioli ya es calamitoso, decididamente. Por eso me parece que es para que pase al olvido, ¿no? Últimamente apareció en estos días últimos con esta salvaje represión que hubo en la Plaza del Congreso la semana pasada, ¿no? Cuando el Senado estaba tratando la ley de bases, volvió a estar ahí en las tapas de los diarios, digamos, ¿no? Se ha violado el derecho constitucional a manifestarse, y además busca, ¿no? No solo él, de manera personal, no lo digo de manera individual y personal en él, ¿no? Pero aplastar las garantías y las libertades democráticas de los ciudadanos de a pie. Porque poner en práctica ese protocolo que se puso, que es de la señora Pato Bullrich, que se puso en práctica la semana pasada, de verdad, es con la clara intención de aplastar las garantías democráticas, ¿no? Y las libertades democráticas. Bueno, a raíz de todo esto encontré, y quizás esto sea algo sorprendente, en dos diarios que están en los extremos opuestos en cuanto a la ideología. Uno es La Izquierda Diario y el otro es Infobae. Bueno, la izquierda ya sabemos para dónde va, ¿no? E Infobae también. Infobae, bueno, pero no lo dice el nombre. No. Algo así como un prontuario, entre comillas, o si queremos cambiarle la palabra para que no sea tan fuerte, un currículum vitae. De Stornelli. Sos muy buena con decir eso, ¿no? Claro. Bueno, empecemos por lo básico siempre cuando uno hace un curriculum vitae, Oscar, que es hablar un poquito de ciertos datos de filiación, familiares. Claro. El papá de Carlos Ernesto Stornelli es un teniente coronel. Es un teniente coronel quien estuvo al frente de la intervención de la ex Radio Belgrano durante la última dictadura cívico-militar. Y el suegro, o sea, el papá de su mujer, es Yamil Reston. A mí me sonaba. Sí, claro. ¿Viste? A mí me sonaba la pelea. Claro. Fue ministro de Trabajo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Rafael Videla. De Rafael Videla. Ministro de Trabajo. Claro. Jorge Rafael Videla. Y también fue. También fue ministro del Interior. Ministro estoy atragantando. Ahí está, eso no me acordaba. Ministro del Interior. De Viñone, otro de los. Sí, pero vos, disculpame, ¿no? Te agrego algo. Dale. El ministro del Interior, en esos momentos de nuestra historia, era el que sabía, mandaba y estaba al tanto de todo. Por supuesto. La represión, la tortura, el secuestro. Sí, todo, estaba todo. Empapado, no de empapado, estaba ensuciado. De arriba abajo. De arriba abajo. Claro, no sé cuántas veces se habrán tenido que cambiar la ropa interior, te digo realmente. Sí, bueno, no voy a seguir porque capaz que Cunio Libarona hace algo conmigo. Ah, tenés cuidado, sí. Tengo cuidado. Yo no te conozco, ¿eh? No. ¿Vos eras? Yo no fui, levantá los brazos. Yo no fui. Estaba. Exacto. Bueno, seguimos con algunos datos más. Fue nombrado titular de esta Fiscalía número 4 allá por el año 1993 en pleno gobierno del presidente riojano. El Carlos. Sí, exacto. Vos lo decís bien, a mí no me sale esa. Sí, porque el riojano habla así, el Carlos. Bueno, tomó licencia, Stornelli. Sigo con este currículum vitae. Sí, por favor. Tomó licencia como fiscal. ¿Prontuario? Dijiste, perdón, te escuché mal. ¿Dijiste prontuario? Cualquiera de las dos palabras. Cualquiera. Ah, no, pensé que escuché mal. Pensé que había escuchado. Igual te digo. Te confieso algo, Oscarcito. Te confieso algo. Sí. La palabra prontuario uno la asocia directamente con la criminalidad, ¿no? Sí, es cierto. Pero no es tan así. No es tan así. Y esto lo aprendí en una situación personal de mi madre, que tuvo que hacer todos unos trámites de su identidad por una cuestión que no viene al caso ahora a comentar. Y yo me acuerdo que la acompañé en una oportunidad a la Casa Central de la Policía, no sé cómo se llama. Acá, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Departamento Central. El destacamento. Ahí está. Departamento Central de Policía. Departamento Central. Bueno, la acompañé allí y nos mostraron el prontuario de mi mamá. Y mi mamá nunca había cometido un crimen. Mi mamá. No, historia personal sería eso, algo así. Es como el expediente que cada uno de nosotros tiene. Eso es. Claro. Pero es cierto, es cierto que de manera común se le da un significado relacionado con lo criminal, con lo delictivo. Exacto, sí, pero no. Bueno, esto para salvar un poco la palabra. Sí, no, porque si tenemos un... pero nos estamos salvando legalmente. Sí. Prontuario no significa, no estamos haciendo ninguna acusación. No, claro que no. Y no, aquí, por supuesto. No, y si me escuchaste, a quien salvamos es a la palabra con esta aclaración. Claro. Ah. Claramente. Quedó claro a quien salvamos. Bueno, exactamente. Tomó licencia como fiscal, te decía, entre el año 2007 y 2010, que fue cuando participó en el gobierno de Daniel Scioli. Ahí está el nombre de pila, Daniel, no Osvaldo. Daniel. Que esa gobernación fue bajo el gobierno, bajo la presidencia de Cristina Fernández, ¿no? Claro. Sí. El segundo gobierno de Cristina. En el año 2009, seguimos un poquitín más, en el año 2009 tuvo lugar esa desaparición muy, muy grotesca que fue la de Luciano Arruga, ese muchacho que se negó a robar para la policía. Sí. Él estaba a cargo de esto, ¿no? También otro tema más, estuvo en, como te comenté, en la comisión directiva de Boca Juniors junto con el ingeniero. Esto fue en el año 2015 y tuvo una relación muy estrecha con uno de los pesados pesados de la uh-huh. ex barra brava de la 12, aquel hombre llamado Rafael Diceo. Claro. Bueno, después de todo este pasaje, ¿no?, por estos lugares tan emblemáticos, ministro de Seguridad, de la Comisión Directiva de Boca, y acompañado por Scioli, por el ingeniero, vuelve a la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Ya el ingeniero era presidente de nuestro país. Bueno, y ahí comenzó claramente y a viva voz casi el entramado de corrupción, espionaje y armado de causas de las cuales participó, y yo creo que quizás sigue participando, ¿no? Uh-huh. En ese... Estuvo la marcha en favor a Nisman cuando en teoría supuestamente hicieron toda esa movida para echarle la culpa al gobierno de Cristina, ahí que estuvo, lo mandó a matar, claro, porque iba a decir algo, bueno, sí. Estuvo en la marcha, bien identificado con un lado de la historia, digamos, ¿no? No, seguramente. Bueno, más o menos como en una apretadísima síntesis hemos contado este uh-huh. currículum vitae o este prontuario del señor, del fiscal Stornelli, y fue procesado este hombre por extorsión y asociación ilícita. Por ahí aparecieron infinidad de cosas, que era, se llamó la verdadera industria del juicio, porque uh-huh, armaban claro. causas y juicios a rolete para un lado y para el otro. Bueno, hasta que el año pasado un amigo íntimo de él, que es el juez Julián Ercolini, ajá. le hizo un gran regalo, le hizo un gran favor y revocó todo. Sí. No quedó nada de todas las imputaciones, de todos los procesamientos. Y Stornelli sigue hoy, o la semana pasada y hoy también, ¿cómo se dice? En el candelero, ajá, con la manifestación, con los detenidos políticos que hubo, claro. con que quiere meterlos de nuevo a los que fueron liberados por la jueza Servine de Cubría, los quiere meter de nuevo presos. Estamos otra vez en lo mismo. Listo, Oscar, un desastre. Separamos esto y después nos contás otro desastre. Otra vergüenza ajena. Dale. Este programa se puede titular como vergüenza ajena. Está bueno. Sí, salvo la intervención de Julia, que es de película, pero por favor, no me pongan en ese ajena. No me pongan en ese lugar, por favor. No, por eso hago la salvedad. No. Bueno, no, Oscar, separamos mínimamente un desastre del otro y somos todos oídos, dale. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com. Otra vez son las 20:47 y te escuchamos. Dale, bien, vamos con dos cosas, porque tenía una, pero se agregó otra, porque la vergüenza internacional por ahí no alcanza con una sola cosa. Primero, lo vergonzoso es que iba a tener una reunión, se hizo con toda la pompa, la difusión de esta reunión de Jabo, de nuestro Jabo, con Scholz, que es de Alemania, es el primer ministro. ¿Qué le dijo Scholz? Nein, le dijo no. No haber reunión. El gobierno alemán le dijo que no a Javier Milei, lo suspendió porque tenía una reunión bilateral, se llama Olaf Scholz, con este canciller, para este fin de semana. Falta re poquito, de 2 días más ya tenía que estar allá. Dijeron, mejor no vengan. No le dijo así, eso lo digo yo. Mejor quédate en tu casa, le dijeron. Y bueno, lo que pasa es que Milei está hablando mucho y mal. Él hizo declaraciones otra vez contra Pedro Sánchez, de España, y bueno, esto no cae bien, ¿no? Las cosas que uno dice a nivel internacional no caen bien. Pero sí. Recordemos esto que hablamos en la otra hora de la canciller Mondino, de lo que dijo, entre otras cosas, que los chinos eran todos parecidos, por eso no se dio cuenta de que había una base que decían que era una base en la zona sur de nuestro país. En fin, este tipo de cosas no son gratis. Después tuvo que rectificarse, sí, o aclarar un poco con las autoridades chinas. En fin, esto le pasa al Jabo por hablar mal, por decir cualquier cosa. Insulta públicamente. Sí. Exactamente. Bueno. Y esta reunión bilateral quedó en la nada, directamente. ¿Vos estás apenado? ¿Estás apenado por eso? Vergüenza ajena, me da que. Bueno, no sé si vergüenza ajena. No. Me parece bien que no le den a mí también. Entrar a la casa. Me parece súper. Yo a mi casa no te dejo entrar. Súper, súper. Si hablas mal de mi vecino, me parece bien. Me parece muy bien. Bueno y esto vamos a tomarlo, vamos a unirlo, si se puede, con otra cosa. Es que para más vergüenza ajena, el gobierno de Milei, tenemos, como Argentina tiene una tradición histórica de neutralidad en cuanto a las guerras, se definió más de una vez al final de cada guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, no así con Carlos Menem, pero bueno, en este caso se definió, pero para ayudar directamente a Ucrania, ¿no? Se pusieron de acuerdo, y bueno, junto con Luis Petri, que es su chico de la guerra, viste que él se sube a aviones de combate, se pone ropa de fajina, en fin, bueno, desde Ucrania, la defensa de Ucrania es un grupo de contacto para la defensa de Ucrania, se llama Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Esto dio la adhesión a Argentina, y es más serio que lo de vergüencita ajena, porque está poniéndose del lado de una parte del mundo, porque no todo, bueno, el mundo está del lado de Vladimir Zelensky. Lo mismo hizo y hace con el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Lo mismo. Claro, pero sí, sí. Claro, está eligiendo el bando. No, primero está eligiendo un bando mal. Claro. Está eligiendo el bando equivocado, sobre todo, ¿no? Según nuestra manera de pensar, Oscar. Nuestra manera de pensar, obviamente. Hay otros que piensan, bueno, que están en el lado correcto. Todo, ¿no? Lo contrario, seguramente. Exacto, sí. Sí, sí. El grupo de contacto o grupo de Ramstein también se llama, porque en esa es una ciudad, Ramstein, alemana, donde está una base de la OTAN, donde se hizo esta reunión, 57 países, que todos apoyan militarmente, ¿no? Digamos, a Ucrania. Hay varias. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y poco y nada. Pero bueno, Argentina tiene el privilegio de ser el primer país de Latinoamérica en incorporarse. ¡Qué bien! Che. ¿Viste? ¡Qué bueno! El gobierno niegan operaciones, pero no saben explicar cuál va a ser el aporte que haga el país que justifique la adhesión. No lo sé. O sea, ¿qué le vamos a dar nosotros? Salvo decir y nombrar y posicionarnos, que justifique esta adhesión, porque por el otro lado, estamos hablando del otro lado de la historia, el embajador ruso, Dmitry Feoktitov, qué apellidito, este viernes pasado advirtió que le dijo a las autoridades argentinas que se abstengan de interferir en la guerra enviando armas a Kiev, a Ucrania. ¿Argentina va a enviar armas? Bueno, tiene. Vos sabés que, mirá, acá hay un dato interesante y gracioso. ¿Vos te acordás que vimos esta noticia en su momento cuando Mauricio, había comprado unos cazabombarderos 5, sí, sí. De origen francés, que no sirvieron nunca, porque le faltaba un repuesto, que como nosotros tenemos historia de guerra con los británicos, este repuesto lo tenían los británicos y no lo dan. Tenemos los aviones para pasear, ¿no? O sea, para bélicamente no sirve. En este caso puede ser como Inglaterra o Gran Bretaña está dentro de este grupo, puede ser que nos den ese repuestito para que pueda servir y tirar alguna bombita o tirar algún tiro, pero no sirvieron para nada. No me acuerdo cuánto era, pero Era mucha plata. ¿Sabes qué? Cinco aviones que no servían. ¿Sabes qué pienso? ¿Cuál es el beneficio? O qué tajada se puede sacar de esta inclusión de la Argentina o de en la boca del presidente, ¿no? Actual. Sí, claro. Es como un mérito, una medalla más para él. Claro. Lo que él cree que son las medallas y los éxitos que está teniendo. Sí, lo muestra como una medalla. Porque no dejemos nunca de tener presente que emocionalmente al presidente Jabo algo le pasa. Y lo digo de esta manera muy, muy simple, Oscar, ¿no? Uh-huh. Para abundar, quiero decir. En otras palabras más técnicas, digamos, en otro vocabulario. Sí, pero se entiende cuál es el problemita ahí. Se entiende claramente, porque además lo estamos padeciendo tantísimos argentinos. Claro. Yo creo que es eso. Te termino la noticia. También dijo el embajador ruso, el acercamiento entre Buenos Aires y los patrocinadores militares de Ucrania causa una profunda decepción. Recordemos algo que tiene mucho que ver con nosotros, con todo. Hay un intercambio comercial con Rusia, claro, que alcanza los $1,000 millones de dólares anuales. Claro, con el tamaño que tiene Rusia. Y tenemos superávit, o sea, le vendemos más de lo que le compramos. Claro. ¿No? Atenti con esto, porque es otro gran problema, como el gran problema que tuvo en su momento con China, que tuvo que recular en chancleta. Y ahora, para pedirle los dolarillos del swap, va a tener que ir Jabo hasta China. Le sí, dijo, sí, sí, sí. No, tremendo. Y encontrarse con un comunista de carne y hueso, además. Claro. De carne y hueso, ¿no? El horror, el horror. Se va a enfrentar con el horror. Bueno, Oscar, son las 20:56, tenemos que ir dejando nuestro programa porque sabemos hay un otro programa que ya veo que está llegando la gente. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, gracias Graciela, muchísimas gracias Julia por haber estado. Gracias también a ustedes. No, por favor, es un placer recibirte, yo querría que vengas más a menudo, pero bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, Oscar, un abrazo, un beso para vos grande, abrazo, y nos encontramos el miércoles. Chau. Hasta el miércoles. Gracias. Gracias.